10:10. Vamos a comenzar con el segmento de Encuentros Existenciales. Hoy iniciamos nuevo capítulo, capítulo número 5 del libro Un Curso de Milagros, que nos habla sobre la curación y la plenitud. Es un capítulo pues muy importante. Todos son muy importantes, pero yo creo que mucha gente cuando llega a este libro es porque realmente está buscando la curación y la plenitud. Independientemente estés enfermo o no, o sea, te consideres enfermo o no, entre comillas, uno busca la curación, ¿no? O sea, para estar en paz, para estar tranquilos, para estar sanos. Y plenitud porque uno busca la paz, ¿verdad? Entonces, pongan mucha atención porque nada más les voy a leer un pedacito de la introducción que no quiero dejar desapercibida porque desde lo primero que nos dice, pues es una frase muy cortita y muy bonita y que pues está llena, ya saben, de sabiduría, un mensaje muy directo. Bueno, con eso vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, les voy a leer un poquito de la introducción del capítulo 5 de la curación y plenitud. Escuchen esto, pongan mucha, mucha atención. Curar es hacer feliz. Te he dicho que pensases en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en las muchas que has dejado pasar. Esto es lo mismo que decirte que has rehusado sanar. Tu luz es la luz de la dicha. El resplandor no está asociado con la aflicción. La dicha suscita que uno esté completamente dispuesto a compartirla y fomenta el impulso natural de la mente de responder cual una sola. Quienes intentan curar sin ser ellos mismos completamente dichosos suscitan diferentes respuestas a la vez y por consiguiente privan a otros de la dicha de responder de todo corazón. Para poder actuar de todo corazón tienes que ser feliz. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven con esta introducción? Voy a pasar ahora, ahorita ya que leí el primer párrafo del apartado, vamos a regresar a la introducción también, ¿ok? Y bueno, el primer apartado nos habla sobre la invitación al Espíritu Santo. Y bueno, nos dice, la curación es un pensamiento por medio del cual dos mentes perciben su unidad y se regocijan. Su gozo exhorta a todos los miembros de la filiación a que se regocijen junto con ellas y permite que Dios acuda a ellas y se manifieste a través de ellas. Solo la mente sana puede experimentar una revelación de efectos duraderos, porque la revelación es una experiencia de pura dicha. Si no eliges ser completamente dichoso, tu mente no puede tener lo que no elige ser. Recuerda que para el espíritu no hay diferencia alguna entre tener y ser. La mente superior piensa de acuerdo con las leyes del espíritu que el espíritu obedece, y por lo tanto honra únicamente las leyes de Dios. Para el espíritu, obtener no significa nada y dar lo es todo. Al tenerlo todo, el espíritu lo conserva dándolo, y de este modo crea de la misma manera en que el Padre creó. Aunque esta manera de pensar no tiene nada que ver con la posesión de bienes materiales, aún a la mente inferior les resulta comprensible en conexión con ideas. Si compartes una posesión física, ciertamente divides su propiedad, mas si compartes una idea, no la debilitas. Toda ella te sigue perteneciendo aunque la hayas dado completamente. Lo que es más, si aquel a quien se la has dado la acepta como suya, eso la refuerza en tu mente y por lo tanto la expande. Si puedes aceptar el concepto de que este mundo es un mundo de ideas, la creencia en la falsa conexión que el ego hace entre dar y perder desaparece. Demos comienzo a nuestro proceso de redespertar con unos cuantos conceptos simples. Los pensamientos se expanden cuando se comparten. Cuanto más creen en ellos, más poderosos se tornan. Todo es una idea. ¿Cómo entonces puede asociarse dar con perder? Y bueno, aquí ya les leí el primer párrafo y el segundo, que está muy chiquito para las frases, pero el apartado nos habla sobre la invitación al Espíritu Santo, ¿no? Y en la introducción fue muy claro, ¿no? Cuando nos dice que si nosotros pensamos en la curación, nos dice curar es hacer feliz. Y también nos dice que nos ha recordado en muchas ocasiones que tenemos muchas oportunidades para que nos regocijemos y para que seamos felices, ¿no? Sin embargo, nos dice, ustedes o tú te has rehusado a sanar. ¿Cuándo nos rehusamos a sanar? Cuando no decidimos ser dichosos y ser felices. Nuevamente, yo sé que la vida a veces se torna difícil, entre comillas, desde nuestra perspectiva o desde nuestra forma de vivir, ¿no? Nos pasa a todos, somos seres humanos que todavía pues vamos en el camino tratando de aprender, ¿no? Tratando de aprender lo que la vida nos muestra. Y es obvio que cuando tenemos un dolor físico o cuando vemos algún tipo de sufrimiento a nuestro alrededor, ya sea físico o emocional o mental o de nuestros seres queridos, pues es muy difícil que alguien nos diga, regocíjate de felicidad y de dicha. ¿Por qué? Porque lo menos que tenemos es eso. Sentimos que tenemos esa carencia de felicidad y de dicha. Nosotros asumimos un papel dichoso y feliz cuando desde nuestra perspectiva las cosas se están dando y todos están bien y todos están sanos, todos estamos bien, etcétera, etcétera. Es cuando nos damos la oportunidad de ser dichosos y ser felices. ¿Estamos de acuerdo con eso? Se los digo desde lo más profundo de mi corazón. ¿Por qué? Porque es cierto, yo lo hago. Yo sé que cuando la vida parece estar muy dura, muy apretada, pues no podemos ser dichosos. No nos entra la dicha, ¿no? Sin embargo, aquí nos está diciendo y nos está recordando el libro que si nosotros queremos curar, entonces necesitamos ser felices. Si yo siento mi dicha y la comparto con esa persona que tal vez se siente mal físicamente, emocionalmente, es así como entonces voy a sanar, voy a ayudar a sanar, voy a aplicar la curación. Pero si yo misma no tengo la dicha, yo no tengo la alegría, yo no estoy en plenitud, yo no creo en esto, entonces, ¿qué es lo que voy a compartir? Para actuar de todo corazón, nos decía el libro en la introducción, tenemos que ser felices. Entonces, si el miedo y el amor no pueden coexistir, no puede estar uno cuando está el otro, entonces es imposible estar completamente atemorizado y seguir viviendo. El único estado de plenitud posible es el del amor. Entonces, cuando nosotros hablamos de la dicha, estamos hablando del amor, porque el amor y la dicha es lo mismo. O sea, no existe diferencia alguna entre el amor y la dicha. y el único estado de plenitud posible es la absoluta dicha. Si nos decía que curar o hacer feliz es lo mismo que integrar y unificar, entonces vamos a ponerlo en práctica. Vamos a ponerlo en práctica en nuestra propia experiencia y en la de nuestros seres queridos y en la del mundo entero, en la gente que se venga a nuestra mente. Hay muchas cosas que nosotros no vemos y que son milagrosas y que no las vemos porque estamos preocupados o tenemos miedo o tenemos dolores o tenemos angustias o tenemos estrés. Hoy como que es un recordatorio para que seamos dichosos. Imagínate que en el momento más oscuro de tu vida, más doloroso, en el que dices tú ya no hay esperanza en esto, o en el que te sientes así desesperanzado, imagínate que en ese momento recuerdas el ejercicio y te dice, a ver, regocíjate, siente la dicha, siente la felicidad. Sería una gran lección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente no lo hacemos. A veces nos sentimos desprotegidos, desvalidos. O sea, no hallamos la solución. Pero a ver, la solución aquí es ser feliz. Y vas a decir, Janet, ¿cómo me dices eso? Por un instante, date esa oportunidad y ve a tu alrededor y ve la situación y vas a sentir cómo todo, independientemente de cómo se vea y si esté oscuro, se va a transformar. ¿Por qué? Porque no estás poniendo presión, no estás poniendo una fuerza en contra de lo que está sucediendo, lo estás aceptando así, se esté cayendo el mundo en pedazos o tu mundo en pedazos, tú estás haciendo lo correcto. Tal vez dices, bueno, lo voy a hacer porque no pierdo nada. Y si esto realmente me va a despertar y va a despertar a los demás y va a sanar y va a curar a los demás, lo voy a hacer. Es impresionante lo que nos dice este capítulo, porque en ese momento, si tú quieres y tienes el tiempo de irte a sentar o irte a otro lugar o apagar la radio, el celular, y ponerte a meditar y a ser consciente de tu dicha y de tu amor, hazlo, no pierdas esta oportunidad para que podamos ver realmente el cambio. A veces nos sentimos desprotegidos, sentimos que las cosas no van bien, que no se están dando, que ya no hayamos qué hacer, que parece que todo lo que estamos haciendo va en vano, o sea, no estamos viendo resultados, no estamos viendo curación, no estamos viendo sanación, no estamos viendo todo eso que estamos esperando, y parece que pues ya no vemos el camino correcto. Pero ahorita, regocíjate independientemente de lo que esté sucediendo. Trata de sentir la dicha. Trata de sentir la felicidad, el amor. ¿Para qué? Para que podamos integrarnos y unificarnos. Todo se beneficia, tú y todo tu entorno y toda tu familia y todo el mundo. Todos nos beneficiamos. Todo pensamiento benévolo que cualquiera de tus hermanos abrigue en cualquier parte del mundo te bendice a ti. Yo los bendigo a todos ustedes y yo los amo. Y aunque no me escuchen, sé que este pensamiento llega a todos nuestros hermanos. Nos dice una plegaria del sanador, nos dice. Bueno, antes de eso nos dice, es imposible que un hijo de Dios pueda amar a su prójimo de manera diferente de como se ama a sí mismo. De ahí que la plegaria del sanador sea, permíteme conocer a este hermano como me conozco a mí mismo. ¡Wow! Permíteme conocer a este hermano como me conozco a mí mismo. Tal vez al hacer este ejercicio y no pensar en nadie, pues te reconforta. Pero a ver, cuando vuelvas a hacer este ejercicio, piensa en la persona con la que te peleaste o con la que tienes alguna riña o con la que algo pasó y tú sabes quién o quiénes, y di: permíteme conocer a este hermano o a esta hermana como me conozco a mí mismo. Tal vez el ego va a meterse ahí y decir: no, mejor no lo hago. Pero ahí está la oportunidad de sanar, de sentir la dicha, de regocijarnos, de soltar todo aquello, de fluir con la vida, de fluir con Dios, de fluir con el amor, de fluir con la sanación. Ahí está. Esa es la invitación al Espíritu Santo. Vamos a dar comienzo a nuestro proceso de redespertar con los conceptos que ya les dije ahorita. Los pensamientos se expanden cuando se comparten. Cuantos más creen en ellos, más poderosos se tornan. Todo es una idea. ¿Cómo entonces puede asociarse dar con perder? Esta es la invitación al Espíritu Santo. Nos dice el libro: he dicho ya que puedo ascender hasta lo alto y hacer que el Espíritu Santo descienda hasta ti, mas solo puedo hacer eso a instancia tuya. El Espíritu Santo se encuentra en tu mente recta, tal como se encontraba en la mía. La Biblia dice que mora en ti la mente que estaba en Cristo Jesús. Y lo utiliza como una bendición. Se trata de la bendición de la mentalidad milagrosa. Nuevamente le repito: que mora en ti la mente que estaba en Cristo Jesús. La mente que estaba en Cristo nos está otorgando que ahora también esté en ti esa mente que estaba en Cristo, que también esa mente mora en ti. Está en ti. Te pide que pienses tal como yo pensé, uniéndote de esta manera a mí en todo modo de pensar de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo es la mente de Cristo, la cual es consciente del conocimiento que yace más allá de la percepción. Hoy vamos a tratar de recordar esto de la invitación al Espíritu Santo, expandiendo nuestros pensamientos, siendo conscientes que cualquier pensamiento que nosotros estamos haciendo lo estamos expandiendo. Si comprendemos esto y si somos cuidadosos de ello, nos podemos dar cuenta de lo que podemos recibir a través de los milagros, o también de eso que no queremos y que tal vez estamos recibiendo. Porque si cada pensamiento que nosotros tenemos se expande cuando se comparten, imagínate si yo tengo hijos, tengo mi familia y tengo puros pensamientos de uff, esos que me estresan, esos que me duelen, esos que me enojan, eso ta ta ta, le estoy expandiéndolo a mi entorno, estoy expandiéndolo con el mundo. Y después nos preguntamos: oye, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Tenemos que tener pensamientos de amor. Tenemos que compartirlos. Y recordar que todo es una idea. Y la idea esa de que cuando doy se me quita, pierdo esto y lo otro, tenemos que descartarla. ¿Por qué? Porque la idea de dar no es perder. Habemos personas que a veces pensamos así en ciertas ocasiones, tenía $1,000,000 y ahora tuve que dar el 50% para pagar esto o comprar esto, ahora ya tengo esto. Entonces estamos pensando que al dar perdemos, y no, vamos a quitarnos esa idea. Y bueno, también los invito a que lean este apartado, el primero, la invitación al Espíritu Santo, si ustedes tienen el libro. Recuerden que yo no puedo leer mucho por el copyright. De hecho, tal vez ni debería estar leyendo, ¿verdad?, los primeros párrafos. Pero los invito a que lo lean, que lo mediten. Y que si están pasando por un momento difícil, o esos momentos que muchos hemos estado teniendo en estos días, en este año, pues aprendamos de las lecciones, porque son las que nos hacen de una u otra manera salirnos de nuestro papel, de nuestro personaje, y ver un poquito más allá. Tal vez no estés de acuerdo, tal vez te cueste trabajo, pero en el momento en que tú sientas que te está llevando hacia un lugar que antes no lo habías visto, no lo habías contemplado, pues tal vez se te va a hacer un poquito más fácil aplicar las lecciones, o por lo menos, ¿no?, decir, pues sí, o sea, estoy creyendo demasiado lo que yo pienso que soy, o lo que yo pienso que es la vida o mi entorno, y no me lo voy a tomar personal, porque que no los tomemos personal nos hace que suframos, nos hace sufrir, nos hace doler, nos hace tener miedo. Yo creo que nadie quiere sentir eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos? La dicha. Hay que regocijarnos en esta dicha, en esta felicidad que ya nos están recordando que aquí está. Te puedes dar ahorita una oportunidad, este instante, de decir gracias, de sentir la dicha, de sentir la felicidad. No importa lo que te diga tu mente, lo que te diga tu cuerpo, lo que te esté manifestando, date la oportunidad ahorita de sentir la dicha, de sentir la felicidad y el amor de Dios en ti. Y bueno, con esto vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección número 30. Y nos dice: Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. ¡Wow! ¡Qué bonita! Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. La idea de hoy es un trampolín a la visión. Por medio de esta idea, el mundo se abrirá ante ti. Y al contemplarlo, verás en él lo que nunca antes habías visto. Y lo que antes veías ya no será ni remotamente visible para ti. Hoy vamos a intentar un nuevo tipo de proyección, entre comillas. No vamos a tratar de deshacernos de lo que no nos gusta viéndolo afuera. En lugar de ello, trataremos de ver en el mundo lo que está en nuestras mentes y lo que deseamos reconocer se encuentra ahí. Así pues, estamos tratando de unirnos a lo que vemos, en vez de mantenerlo separado de nosotros. Esa es la diferencia fundamental entre la visión y tu manera de ver. La idea de hoy debe aplicarse tan frecuentemente como sea posible a lo largo del día. Cada vez que tengas un momento, repítela lentamente para tus adentros, mirando a tu alrededor y tratando de comprender que la idea es aplicable a todo lo que ves ahora o podrías ver ahora si estuviese al alcance de tu vista. La verdadera visión no está limitada por conceptos tales como cerca o lejos. Para que te vayas acostumbrando a esta idea, trata de pensar, a medida que aplicas la idea de hoy, en cosas que estén más allá de tu alcance visual, así como en aquellas que de hecho puedas ver. La verdadera visión no solo está limitada en el espacio ni en la distancia, sino que no depende en absoluto de los ojos del cuerpo. La mente es su única fuente. Como ayuda adicional para que te vayas acostumbrando cada vez a esta idea, dedica varias sesiones de práctica a aplicarla con los ojos cerrados. usando cualquier tema que te venga a la mente, mirando en tu interior en vez de afuera. La idea de hoy es aplicable por igual tanto a lo uno como a lo otro. Entonces, la idea de hoy es, y así la vamos a hacer con los ojos cerrados, tómense unos momentos durante el día. No necesitan dejar de hacer las cosas que están haciendo, de irse a otro lugar para hacerla. Pues cuando vayan al baño pueden hacer, o cuando tengan tiempecito, nada más cierren los ojos y digan: Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. Con esto finalizamos Encuentros Existenciales.